Así arranca Saturnalia número 24 en vivo desde planetacabezón.com con la pachanga de Vilma Palma e Vampiro. Estamos acá con nuestro operador Leo Walsh, conduciendo Lidia Aitor. Y Juanca no está, pero dale, pelado, no pares nunca más. Esta noche va a ser un programa inusual, con mucha energía, mucho dinamismo. Vamos a tener un número para que nos llamen. ¿Qué vamos a tener? ¿Esta noche? ¿Qué número? Nos pueden llamar al programa en el 568-4-3-3-3. Llamame 4747-4745-4747. De verdad, llamanos, de verdad te atendemos. Traete un tinto, se vino la pachanga. Dale, Saturnalia, no pares nunca más. Tenemos mucho contenido para esta noche. Hicimos un micrófono junto a Etiana Blen. Le hicimos creer de que le habían borrado todos los puntos en el polito del celular. La gente se suicida con la bandina, pero a nosotros no nos importa, porque esta noche, las chicas se quejan si el vino se acabó. Ayúdame acá, vos que me mirás. Contame, ¿qué más tenemos esta noche? ¡Arriba el público! ¡Arriba el público! Esta noche nos vamos a burlar de gente con problemas de sobrepeso. Vamos a reírnos de la altura de la gente, de enanos. Va a haber mujeres en bolas bailando. Vamos a reírnos de tartamudos. Te voy a tocar la nalga como si fuese un bife de cuadril. Esta noche, lentejuelas sobran, faltan. Un mundo de glitter. Sí. ¡Vamos arriba con la energía del público! En este programa no vas a encontrar sorteos, no vas a encontrar premios. Nunca te vamos a dar nada. No queremos tus likes y mucho menos tus cartas. Sí queremos tus likes. Y queremos tu llamado. Exclusivo al 568-4747. Llamanos ahora. Habla con... ¿Problemas? Problemas técnicos. Esto es sábado. Esto es Saturnalia 24. Y ahora con loco mía. Peinate el rulo, ponete gomina, sí, baila sí, loco sí, mía. Sí. Qué lindo. ¡Esa! ¡Ahí va! ¡Tu mejor campera palma de charro! ¡Arriba la energía del público! Dale, serpentines, pata suegra, porra y silbatito. Esto es Saturnalia número 24, en vivo desde el planeta Cabezones.com. ¡Para vos! Ese cinturón de cuero falso. Baila. Y ahora para el estribillo. Para el estribillo, todos juntos vamos a cantar Saturnalia. No sé cuándo viene. ¿Y ahora? ¿Cuándo viene? ¿Qué haces con ese chan de mierda? Saturnalia. Saturnalia. Saturnalistas acá, girando la colita. Qué linda, nuestras voces saturnalistas. Seis de mi derecha, seis de izquierda. A mover la cola, chicas. A mover la cola. Son menores de edad, pero no importa. No te pagamos seguro médico, dale, bailá. Sí. Con un canje en chancletas. Bailá. Dale, Nicole Neumann, está desfilando Nicole. Mirá Nicole. Carola del Bianco. Se le está cayendo un pedazo de labio en vivo. ¡Sí! ¡Saturnalia! cepillo el pelo. Mirá que cinturita que pegaste cuando dejaste de comer pan. Pero qué bueno. ¿Viste cómo se te limpian los dientes con ese enchufe? Un poco más caro, se te vuelven más blancos. ¡Ja! Loco y pizza, loco mía, sexy pizza. Que yo estoy recómoda, ¿vos no? No, yo no sé si puedo mantener esta energía todo el tiempo. Ay, pero por favor, te dejes ser un poco más jovial. Al, al. Tenemos loco, unos loco problemas técnicos re locos. Pero no pasa nada. ¿A qué tenés tu destornillador? Yo me preparé. Mi daiquiri de nana. Me parece que el operador va a perder el trabajo hoy. ¡Ay, basta de ese chon de mierda! No, no es contemporáneo a la época que estamos tratando de figurarles a todos. No hay ninguna época, esto es una mezcla de épocas, de ondas, de culturas. ¿Pero cómo estás diciendo? ¿Larry de Clay y Carole del Bianco no pertenecen a la misma época? Para mí sí. ¡Ah! ¡De vuelta! Bueno, te lo voy a perdonar solamente porque no está presente el co-conductor Juan Carla. ¿Qué pasó? No sé, me parece que lo pisó la K, pero no estoy bien seguro. ¿Qué pasó con Juan Caché? ¿Lo podemos llamar? ¿Lo podemos llamar? Claro que lo podemos llamar. Vamos a llamarlo ya. Igual tengo el teléfono en la otra pieza, habría que ir a buscarlo. Pero de última, si no viene en un rato, si no está en el segundo bloque, lo llamamos al aire. Lo llamamos. A ver qué hace. A ver en qué lo agarramos, si es que está vivo, si es que, no, es que está bien. Tal vez hay que llamar al Clemente Álvarez o al Víctor J. Vilela. Bueno, yo no sé si seguir con esta... ¿Vos crees? Yo te veo como súper energética. Como yo te veo bien, creo. Muy bien. ¿Otra vuelta? ¡Ay, dale! ¿Otra no, vuelta? No, escuchá. Para mí esto tiene que ser así. Que nos llamen, que nos pidan, que me quieran un poquito y que pregunten qué está pasando acá, que propongan, que pregunten. Sí, pero no. O sea, con lo comía, ya está. Te hice mover el culo después de comer, te levantaste un poco, bailaste un cachito cuando fuiste al baño. Pero ahora dale. Ahora llamame. Ahora llamaba. Repetí el número claro, así 5, se creen. 5, 6, sí. 8, 4, 7, 4, 7. De verdad, te juro por Dios. ¿Es un número de verdad? ¿Es un número que se puede llamar? ¿Qué? Es como cuando vos te quejabas de que la gente usaba literalmente mal. El chan lo estás usando mal. Déjame usarlo un toque. Sí. A ver, yo quiero apretar el botón. Un toque. ¿Qué va a apretar vos? ¿Qué va a apretar? ¿Qué querés apretar? ¿El chan? No quiero. Quiero este. ¿Apretar? Sí. Ah, genial. Satisfacción. Bueno, listo. Estoy lista para ir a averiguar cómo hago para seguir tomando algo frío. No es gracioso. ¿Qué más podemos decir? Esta noche nos van a prestar una máquina de dólares. Esa que vuelan los dólares, uno se metía adentro y agarraba todo lo que podía. Sí. Eso puede llegar a pasar hoy. ¿Y lo vamos a filmar o algo? ¿O sale ahí...? No, no lo vamos a filmar ni nada. Solo van a tener que sentir la experiencia con nosotros. Usen la imaginación. Vamos. Bueno, vamos a bajar un Pokémon. Vamos a bajar un Pokémon y el ánimo y el entusiasmo. Vamos a relajarnos un poquito. Vamos a ir un corte musical y cuando volvemos, Saturnalia clásico, del bueno. Saturnalia del bueno, a pelo, papá. Ah. Detestable. We'll be right back. delicious and on their tongue bamboo. The reason he's the most of the people. They're pointing well and feeling up a grand way. No walking party church with the same hopes to the opposite services. Exploitation of his mind is worse. So the two people want fire picks up off his curves. And he lays the vice in his eye. Vamos a presentar de vuelta a toda la gente que está, ya que estamos, Leo Walsh operando, Lidia y Torre estábamos de antes, y recién llegaron hace un ratito, Juanca, que faltaba, y un invitado especial en el día de hoy, Daro. Para mí ya no es más especial, para Darius, mí es casi... Creo que se podría llamar como el padrino de Saturnalia. Así es. Claro, exactamente, ya me parece parte de la casa, del olor de Planeta Cabezón, de la estructura, como que está... Te dijo el olor del Planeta Cabezón, Darío. Cabina su dulce orla. No, salí. Alfombra. Sí, alfombra. Alfombra. No, usted sabe a qué me refiero. Ácaros. Acarito. Sí, un toque. Un toque. Yo tenía el honor de dormir acá en la... Uy. En la cabina del Planeta Cabezón. En la cabina misma. Exactamente. ¿Y? Contra la frazada. No, acá en la alfombra directamente. ¿Y por qué hay aire acondicionado? Está todo bien acá. Claro. No pasa nada. Estaba en la piecita acá. Le contamos al público que al lado de la cabina hay una pieza. Y esto fue el verano pasado. Sí, lo que hiciste el verano pasado. Sí, ahora que me lo contaste. Dormiste en Planeta Cabezón. Dormí en Planeta Cabezón, me quedé dormido. Y en un momento empecé a tener pesadillas. Allá en la pieza empecé a sentir la presencia de... Ay, no, de un ente no. fantasmagórico. Empecé a sudar mucho, empecé a... Sí, a tener delirios. ¿Y? Sí. Solución... Hay aire, pero bueno, tenés, claro. Bueno, la alfombra que te pica. Te pica la espalda, te pica... Que alfombra que te pica corriendo. ¿Vos decís que lo que vos soñabas se transmitía en vivo? ¿De alguna forma? Con el poder Creo que se habrá grabado acá en la motherboard. Que todo lo ve del Planeta Cabezón. El la miedo caja y el negra. Picor se siente en la caja negra de Cabezón. ¿Se acuerdan lo que era tener piojos? Cabezón. ¿Por qué saltaste? Para mí sí, cambio de punta, cambiemos. El picor de la alfombra, el picor de los piojos. El picor. Es algo horrible. ¿Qué estás diciendo? Que Daro era como un piojo cuando dormía en la alfombra. Sí. Ah, claro. Sí, el gusto a la vinagre. El gusto a la vinagre. Sí. ¿No la buscaban con la lengua? Sí. Cuando su madre o su sierva le sacaba los piojos, las liendres. Sí. Sí, eso es como una época antes de que existan tantos productos. Ahora hay algo que mucho tenés. Producto para el pelo. Ya antes se usaba más la vinagre. No, pero es lo que te pasa de chiquito. Sos nene, tenés piojos, punto. Tenés un pH de tu piel que le dicen los piojos, vení, comeme la cabeza, chupame la sangre, vení. Y la escuela, y la pileta, y la puta. Piojo y varicela, van de la mano. También. Varicela. Estaba el peine ese de metal. Era medio que te colgaba un poco de tu mano. ¡Qué dolor! ¡Poné la cabeza para abajo! Había uno que era con pila de un marcianito verde, también, pero era peor, porque esa era pila, boludo. te tiraba el pelito de acá abajo. Qué feo tener piojos. Porque yo como niño recuerdo que fue la primera vez que vi un peine, o sea, llegué al peine metálico. Tremendo. Me toca el peine metálico ahora. Pero un rastrillo. ¿Cómo le va a mostrar eso a un chico? Era un elemento un tanto atemorizante. Creo que sí. Parecía algo más quirúrgico. Era digna de una película de Mel Gibson. De Mel Gibson. ¿Qué película de Mel Gibson? Y algún apocalipto, algo así, ¿no? Bien sangrienta, bien. Ahí que te claven el peine y que te pase así, que te muerdan el cuero cabelludo. Que te saquen. Piojos elípticos. Claro. Sí, aparece Bruce Willis, lo mata. Todavía lo mismo, ladillas, como las ladillas que te comen el miembro y te destrozan como un gremlin. Ladilla, piojos o y apocalipsis. Piojos, hay que trabajar con esos dos elementos. Piojos, apocalipsis. La próxima película de The Nerd. Se la mandamos por mail, yo creo que. Es más, nos podemos organizar, escribimos un libreto y se lo mandamos. Todos los aparatos compren. Vamos, que si nos organizamos, actuamos todos. Vamos. Yo haría un piojo. Una maquetita de piojos. En fin. Cambia de punta, como dijiste con lo de los piojos. No sé cómo se dio el tema de los piojos, pero fue porque vos habías hecho una conexión. De la rascadura. De rascarse. De rascarse. No quiero pensar en rascarme porque está haciendo calor y los mosquitos están llegando. Están llegando en un bondi directo desde el infierno a la isla. Falta muy poco para que eso suceda y estaremos todos hablando de esto, así que... ¿Ya hay mosquitos en la isla? No, en dos semanas viene fuerte. Hay mucho jejen en la isla, opa. Ese es el peor. Igual, no, si nos desarrollamos en la línea de insectos del litoral, podemos estar un rato larguísimo. ¿Sabes por qué son peor? Porque son muy chiquitos, muy. Se mueven muy rápido, no tienen la tendencia esa. Más al ruido, te pican directamente. Pum, te pican. Y vienen en manada, no son solitarios como los mosquitos. El mosquito no le puede encontrar el recorrido y darle ahí como la. Encontrarle dónde va a estar y ¡fa! Encontrarlo en el aire y hacerlo. Bueno, el ¿cómo se llama? El jejel. El jejel es bravo. Es bravo. Es imposible zafar de un jejen. Jejen, he escuchado también. Jejen. ¿Cómo es? ¿Jejen o jijen? Jijena. Si alguno de ustedes sabe y está seguro, jijena, puede llamarnos al 568-4747. ¿Cómo se dice? ¿Jijen? ¿Jejen? ¿Jejen? ¿Jijen? ¿Jijen? ¿Jijen? ¿Jijen? ¿Jijen? ¿Jijen? ¿Cómo se dice? ¿Jijen? ¿Jijen? Vos tenés la respuesta. ¿Jijen? ¡Ay, no! ¡No! Jijiscan. ¿Qué tiene? Jijiscan. Algo, claro. No, bueno, pero si no dicen nada, no pasa nada. Pero si empiezan a decir. Que puede ser. ¿Podemos hacer una ronda de rumores falsos? Dale. Para que buscamos una musiquita para ronda de rumores falsos. Falsos rumores. Falsos, tanana, que me diste. Sí, buenísimo. Falsos, una cumbia. Tiene que ser de cortina. Rumores falsos. Falsos rumores. Están haciendo el festival del choripán de Rosa Mosqueta en Victoria, capital del popurrí violeta y amarillo. ¿Qué estamos haciendo? Rumores falsos. Falsas similares. Falsos. Conocidos barra no públicos. Públicos sí, barra no privados. Oh. Tan público. ¿Hay otro? Tan privado como. Yo justo estaba en la cuestión que debería haber hecho. Estaba jugando. Al parecer hay un programa de la programación de Planeta Cabezón. Miércoles a las 3 de la tarde. Bueno, parece que los tres locos se están peleando. Sí, parece que hay una discusión muy interna y bueno, por eso no está saliendo. Guarda con... era un buen programa, guardan esos pibes, se armó quilombo. uno sí, esta vez que armó quilombo. Así que fueron las manos, al parecer creo que dos, que no voy a decir quién, pero son los que tienen barba. Se los conocen, se pelearon y bueno, eso es una cosa que estaba pasando en Planeta Garzón. Eso es un rumores falsos. Rumores falsos. Yo estoy para panel. Me contaron que ahora, en la ciudad de Rosario, no sé si sabían, pero dicen que el Che Guevara no nació acá en realidad, sino que nació en Cañada de Gómez. Rumor, no sé. Qué rumor más falso. Una polémica. Rumores. Falsos. Se puede sacar miel del helecho. Del helecho que está en la casa de tu abuela, que vos no le das ni pelota, y que está en la tuya, en tu balcón lleno de tierra. Se puede hacer miel del helecho y eso sirve para curarte los orzuelos que te salen por lo general de agosto a septiembre. ¿Y eso es un rumor? Muy falso. Eso es un dato falso. Bien, filtró. Pero es algo que se puede hacer. Se puede hacer cualquiera. Hay cualquier cosa puede rumorearse, digamos. Claro. Cualquier cosa puede rumorearse. Es un dato. Hay un rumor de que Bernardo Neustadt se encuentra en. ¿Cómo se llama este lugar de Córdoba? Merlo. No. Los Cocos. San Marcos Sierra. San Marcos Sierra. Viviendo una boliviana autóctona en una casa de barro. Y bueno. Estaba haciendo unos pororos. Bernardo Neustadt no se murió. Bernardo Neustadt no murió. En la calle, rumor. Pero qué bajón. Rumores falsos. Se presenta en forma de fantasma Neustadt. ¿Qué con... Que aparece en aquellas ventanas de los pequeños. A mí me daría miedo si se aparece Neustadt y arriba el logo de la revista Noticias. Como si. No, pero imagínate un poco, porque esto es un rumor en serio. El otro día le pasó a una amiga. Estaba como durmiendo. Se escuchó así un ruido y estaba como Bernardo, Bernardo Neustadt ahí en la. Ay, vestido de traje grisáceo. Sí. Qué feo. El famoso huevo de Bernardo Neustadt que salió en una foto en la costa argentina, uruguaya. Con la malla, en malla. Salía el huevito. Horrible. Es lo lindo del verano que la gente salga a la vereda, pero también hay veces que uno se fuma huevo de viejo sin necesidad. Sin ¿el colectivo? Ah, huevo de viejo. No tenía por qué verlo. Lo vi igual, viejo, cuídate cuando estás en malla. También te puede tocar una... Ya tres grandes, una, eso debe pasar. Una teta de vieja o un costadito de pubis. Ay, vi lo peor. Con algunos pelitos por ¿en ahí? ¿En serio? Sí. De verdad te digo, dos viejas dormidas en la playa. Estaban rumores falsos, pero. Dos viejas dormidas en la playa con bikini, porque se ve que eran locales. Estaban jugando de local en una playa y se ve que tenían bikini, siendo muy viejas. Y estaban dormidas y en la entrepierna la bombacha se le había corrido al medio de la vagina y tenía un labio todo fuera, viejo y lleno de pelos. Y tenía muchos chivos en el sobaco también. ¿Sabes cómo se llama eso? El camel toe. Camel toe, pero complicadísimo. Y despatarradas, dormidas con el pezón, por ejemplo, se le iba ya para acá y la malla la seguía teniendo en su lugar. Y todo se veía y era todo. Bueno, vos. Sí, lo que conmigo se conoce como la pata de camello. ¿No? ¿Te acordás de las viejas derretidas? Sí, sí, sí, vos estabas conmigo, fue horrible ver eso. Fue desesperante y pensar de que, bueno, nada, no se puede juzgar a esas señoras que estaban tomando un poco de sol dormidas, la van a estar pasando bomba, pero el espectáculo después, era. Después, si mal no recuerdo, justo ese día, esas señoras tenían un sándwich y en un momento vino una gaviota y se llevó el sándwich volando y las viejas lo empezaron a correr a la gaviota tratando de agarrar el sándwich. Y se caían, se levantaban, se chocaban con pelotas, se caían al agua, daban vueltas y más vueltas y más vueltas, cámara rápida. Bueno, no sé si aparte fue real o me la inventé. ¿Eso te pasó desde que sos chiquito? ¿Eso que crees que no sabes si es real o te lo inventaste y te lo crees igual? Sí. Sí. Y bueno, no sé, ¿qué quieren? Ay. No sé, me pegó la timidez de repente, no sé. ¿Saben qué? ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? En este programa no hay sponsor. En este programa no hay sponsor. Cuando en un programa no hay sponsor, en un programa no hay plata. Y si no hay plata, si no hay plata se pudre todo. ¿Vos sabés cómo es acá? ¿Sabés? ¿O no sabés cómo es acá? Acá se pudre todo, si no hay plata nos quedamos secos, nos quedamos solos. Acá nos quedamos fuera. Tenemos un spot que viene justo para la época de elecciones que nos toca vivir ahora. Escuchémoslo, por favor. Hola, soy el doctor Eugenio Zacarías. En estas elecciones necesito de tu voto para representarte, para representarnos a todos, porque si no, esto no cambia más. Che, ¿no sabes a quién votar? Yo tampoco. Por eso me postulo, porque estoy cansado de que las promesas sean solo propuestas, porque estoy cansado de que los colectivos sean siempre los mismos colectivos. Ay, Eugenio Zacarías. Doctor Eugenio Zacarías, lista 143. No, 144. Bueno, es un sponsor, pero no nos da guita. Es que hemos tenido muy pocos. Y entonces es difícil rellenar, sí. Me gustaría pedirle a todos los jefes de campaña de todos los partidos políticos de esta ciudad y esta provincia que dejen de usar el carrito con volumen máximo como si vendieran naranjas. Es bastante molesto. Es una guachada de parte de todos y lo hace ver a todos igual como una mierda total. Están usando todos los mismos artilugios. Como solete, por defecto solete, ¿qué vas a pensar? Y bueno, es tremendo. Cambian las estrategias, por favor, y no más el carrito con parlante los domingos, es horrible. Ah, eso como lo dijiste tan rápido, ¿no? ¿Qué habías dicho? Que el carrito con parlante no carrito va más. Con parlante no va no. más. Es un Bien. Auto que vende, parece que vende huevos, ¿me entendés? Claro. Como en un barrio, pero va por toda la ciudad y con parlantes a toda hora, cantándote la canción. A cualquier momento, no es cuestión, por favor. No es cuestión, te llaman hasta por contestador. No es cuestión, por favor. Por favor, qué falta de respeto. Eso es bien clásico. Vos tenés un familiar enfermo. Así nos quieren representar. Esa es la típica, ¿no? La del camioncito. Ponte al alcalde. Era de como super yankee. Sí, claro, como que ellos tenían la alcaldía y la promocionaban así. Es lo mismo. Pero son 5 partidos distintos haciendo eso todo el tiempo por toda la ciudad. Sí, igual las marchas no la usan más, usan temas más modernos. Sí, hacen reversiones. Hemos escuchado eso. Podríamos. Algún caballero de la quema te usan, ¿eh? ¿Algún, sí, te usan guachimán. Marcela Morelo, usa todo. Podríamos hacer como una especie de marcha saturnálica en algún momento. Pero bueno. Ya tenemos, hoy en el primer bloque surgió el tema de Saturnalia. ¿Vieron? Bonito. ¿Vieron el video de Miguel del Cel cayéndose de la... Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue? Se cayó el tipo. Se cayó un pelotudo, pero viste que eso da risa siempre. Siempre da risa. Acá tengo el video, si lo quieren ver. Ahí, miren la pantalla. No, bueno, resulta que Miguel de Celan le pidió la bicicleta a un pibe, claro. Y dio como una vueltita, lo estaban filmando con un celular y se cae de la bicicleta cuando quiere levantar. Se cae de trompa. Cuando quiere subir el cordón, sí. Le sale mal. Se va de jeta. Se cae el costado. Qué papel. Sí, si quieren buscarlo el video en YouTube, lo van a poder ver, lo van a poder disfrutar, se van a poder relamer. El mundo está lleno de panchos. Y sale todo por internet. Y hablando de panchos, panchos en polvo Salchi Steiner. ¿Querés alimentar a tus niños si no tenés tiempo? Meté polvo Salchi Steiner con agua en el microondas y tenés panchos para toda la familia. Mamá, no me das bola, déjame Salchi Steiner por lo menos, forra. Hija de puta, así agradecés todo lo que sacrifiqué por vos. Nunca me cocinaste, ¿qué te haces? Dame Salchi Steiner. Salchi Steiner, para toda la familia, libre de cáncer desde 1984. Otro de nuestros sponsors que tampoco nos paga, nos manda a Pancho de Polvo. Yo hace 3 meses que estoy comiendo Pancho de Polvo. Mi médico dice que tengo tumores en todo el sistema digestivo. Che, ¿y cómo te lo haces? ¿Cómo? Vos agarras una taza, pones. Las están ahí en el paquete, las indicaciones. Pones. el polvo en la taza y le agregas la cantidad de agua correspondiente. Depende si te gusta la salchichita blanda, si te gusta más dura. Si te gusta más blanda, le pones más agua. Si no, la a mí me gusta si bien gusta dura la crema salchicha. De leche, o sea. ¡Claro! Le podés poner queso. Me gusta bien dura la salchicha. Así que le pongo poquita agua, lo mando al microondas. Un minuto generalmente, y bueno, hay que esperar porque está burbujeando cuando recién lo sacás. Y después lo dejás que se asiente. Y... ¿Es de Monsanto? Bueno, casi, otra, del primo. Otra familia. Del primo. No, no, Salchisteiner es una empresa alemana que, bueno, vino a Argentina y se estableció acá en los años 80. Y ¿ves bueno, como una persona te puede decir un montón de cosas sin decirte nada? Eso demuestra. Le respondí lo que él preguntó. Es de Alemania, una persona. No es Monsanto. Todo no queda es de la Monsanto. No se sabe de qué. No es de Monsanto. Es una empresa alemana. No es de Monsanto, es una empresa porque alemana. Porque Monsanto es igual a muerte. Muerte. Entonces, no es de Monsanto, ¿no? Salchisteiner no es muerte, muerte, como mucho alguna malformación en algún crío. Si tu gato accidentalmente lo come, se transforma en conejo. Nada, nada muy terrible. Pero bueno, eso es Salchisteiner. Que tampoco nos paga. ¿Sabes qué es terrible? Monsanto, tenés cuidado. Monsanto es terrible, tenés cuidado. ¿Querés improvisar una poesía hablando de Monsanto? Ay, no. No, porque después odio escucharme. ¿Pero por qué? No lo voy a hacer, porque después va a jugar contra mí. Bueno, la hago yo como ay, si no. La hago yo como, ay, no. Como si le hicieras vos. Bueno, a ver. Monsanto, ataca mi corazón. Me siento sola en un rincón. Monsanto. Me toca fuerte pero despacio y me dice: cuidado, pibe, te vamos a matar. Yo me pongo loca y me empiezan a asesinar. Monsanto, Monsanto, la tierra es nuestra, Monsanto. No envenenes nuestros platos, Monsanto. Nuestros hijos son hijos del planeta, Monsanto. Monsanto, Monsanto, regálame, regálame un poco de tu pasto, déjame libre. Déjame libre, Monsanto. Monsanto, dale. Monsanto, lustrame el zapato. Monsanto. Monsanto, daime. Monsanto, daime, tengo 5P. Monsanto, dale. Monsanto, dale. Dale. Bueno. Ese fue el momento de poesía improvisada de Saturnalia. Tampoco nos da plata Monsanto. Nadie nos da plata. Vale, ¿saben lo que tiene propaganda esto? Que es lindo decir. Tengo que preguntarlo más fuerte. ¿Es como si una propaganda? Es lindo decir M-O-N-T-Monsanto. ¿Es? ¿Qué? ¿Una propaganda? ¿Qué cosa? Monsanto. No, no le estamos haciendo propaganda. Ah, marca. Es Monsanto. Sí. Estamos quejando. Todo esto lo vas a tener que censurar. Claro, por eso le pregunto, porque en el último programa había dicho que no se podía decir y ahora tú. Pero tú, eso tú, es. Tú, no, no, no. Si nosotros estuviéramos llamando a Monsanto ahora y tuviéramos una comunicación telefónica con uno de sus representantes, por ejemplo, sería ilegal que nosotros lo transmitiéramos públicamente a eso sin su consentimiento. Entonces, en ese caso particular, deberíamos tapar el nombre de Monsanto. Pero ahora que estamos hablando de Monsanto en formato de denuncia de social, mostazo. En de... formato de crítica mofazo al corporativo que está asesinando el planeta, o sea, como que claro, sí, Monsanto. ¿No? Abajo. Ahí se puede hablar de Monsanto. Y ¿saben? No hay que tapar. No hay que tapar nada. Vamos a llamar a alguien más interesante. Que este gringo con semillas este tóxicas. Pinche gringo, este pinche gringo con semillas tóxicas. De Monsanto, no, pero esta hora no nos van a atender. Quizá en la fábrica, tiene que haber alguien en la fábrica. Sí, pero no, fábrica de Monsanto. Puede ser en la fábrica. Hola. Un sereno por ahí. Hay que pensar. Pero bueno. Solos y solas. Si Monsanto pusiera solos plata acá. Sí. Sí. Todo bien. No, si pusiera plata, o sea. Por la guita baila el mono, o sea, si hubiera plata, no, nosotros. Y acá. Sí. Sí, sí, sí, sí. Depende de cómo se le ingenia. Tal vez te da lapiceras y gorras y eso te convence. No, necesitamos plata, ya tenemos. Todo tenemos. Pancho en polvo para 3 años, no necesito tanto pancho en polvo. Basta de canje, ¿no? Sí. Basta de querer. No pago el alquiler con canje, ¿eh? No pago el alquiler con canje. Este no tiene le puedo dar eso. Dos problemas. Dos problemas. El primero es que nuestros oyentes no nos llaman al 568-4747. Otro problema. Y no llamen ahora si lo están escuchando grabado un martes a las 5 de la tarde, porque les van a querer vender un servicio de radio online que ustedes no necesitan. Serías tonto y eso no nos gustaría. Ahora, que es sábado, a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana, llamen ahora. Y el segundo problema que tenemos es que nuestros sponsors no nos dan guita, gaita, pasta, gansa. ¿Sabes lo que hago con tu gaita? Me la paso por la gansa, ¿qué me importa? Tu gaita, ay, ¿qué me importa tu gaita? ¡Tan! Buen momento, ¡tan! Bueno, ahora sí, por favor, Leo, llévanos al éter musical. Que me quieres. Y volvemos con más Saturnalia en el próximo bloque. Tonta. This is for the ocean, the sea, the shore. This is for... That's for you, that too, that one's full. This is for the women, so beautifully complex. This one's for love, without sex. This is for the wind that blows, no matter how fast or slow. Not knowing where I'm going, this galaxy's better for not having a place to go. Now I know. Aceite de oliva por las pestañas hasta que estén bien pringosas. pringosos. Pringosos. Pringao. Pringao. Está pelado. Existe, me parece, la obsesión por la... Por la mujer latina de tener las pestañas bien erectas. Ay, ¿puede ser? Sí, verdad. Interesante, no lo había pensado. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Sí. En otros países como que se le cae arriba del ojo la pestaña, por ejemplo. ¿Se le cae o son cortitas? Son cortitas. Así que puede ser. Sí, idea. Seguro, seguro. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, una desesperación por la pestaña erecta. Hay consenso, verdad. Hay consenso. Slash maximum supreme slash slash again slash extreme. Díganle, sí, hasta acá quiero... las pestañas, 2.5 metros de pestaña negra, negra, vos sos rubio pero la pestaña negra. Digan lo que quieran sobre Saturnalia, pero acá hay consenso. Acá nadie dice lo que quiere. Acá está todo censurado. Cállate, cállate. Vos. ¿Puedo apretar esto? Sí. Uno, cualquiera. A ver. Para, vamos a anotar mi número de documento. Dale, por favor, yo tomo nota. 31 millones. Sí, sí. 5. 3. 5. 9. Ah, no hay 9. Bueno, 9 de 8. Ay, no me digas. 8. 7. ¿Vos? Ahí. ¿Vos? Ahí está. ¡Qué combo! ¡Qué combo! La tonera entera. Carazzo. Y bueno. ¿Cómo es este mes? ¿Septiembre? Octubre. No, pero octubre siempre es octubre, pero septiembre. Viene del octo. Del ocho. Ringo Starr habrá compuesto su tema. Sí. En octubre. Claro, por eso el mes anterior es septiembre, que viene el 7. No sé si estoy explicando algo que ya saben todos. Creo que es que no hace falta. Bueno. Siguiendo con la línea de este programa radial, tan serio, tan de verdad, esto que estamos haciendo es muy de verdad, sépanlo. Diciembre que viene, 10. Ay. Diciembre. Pará de develarme verdades porque no lo estoy soportando. Casi que estoy siendo tu fan. Eso me molesta. Ay, no lo puedo creer. Quiero hablar. Tengo un poco de aliento apio porque estuve comiendo una cosa china recién. No sé, no quiero incomodar a nadie. Me estás incomodando, no me gusta. No quiero que tu nube de apio llegue cerca de mi rango visual. ¿No sientes como un olor a apio acá adentro? No. Apio, no eructes, no se te ocurra. Apio frito, como apio con aceite. Apio de chino. Mira, no quiero sentirlo, así que por favor cambia de tema, porque si no me sugestiono y lo empiezo a sentir. Bueno. ¿No les pasó nunca de sugestionarse y de repente pensar en cosas de miedo y les da miedo pensar en... ¿Les pasa? No, vos decís autosugestionarse, sí. Así de... Sí, en sí. Todo momento. Ay, todo momento. Es una momento. Máquina que va y no para. Y no pare. No basta, para. Basta. El semáforo está en rojo. ¿Y cómo se para? Ay, no sé, tomando un helado. Pero con un susto de verdad. Creo. ¿Un susto de verdad? Casi me piso una moto. Pelotuda. Sacame esta ridícula de acá. Sacame esta ridícula de acá. ¿Sabes lo que pasa? La verdad, que hay mucha ridícula impune dando vuelta. Y eso a veces se hace como la voz mayor. Para no se preocupen. Nadie ya me cantó todo. ¿Cuál es el Lu? Perdón, Lee. El termómetro de ¿cómo se mide esto? ¿Cómo se mide? Bueno. ¿Hay algunos signos que te develan eso? Sí. A ver, por ejemplo, vas caminando por calle Santa Fe. Claro, esto pasa mucho, llegar. Me pasa, sí. A ver si te sucede. Que la gente se mueve como en un gran boliche. No, sí. Tengo un trago en la mano y te tengo que pasar así despacito. Pelotuda, correte. Correte, estoy pasando por la calle, correte, hola, correte. ¿Entendés? Como que decirle a la gente, estás cruzando, mirame la cara, no mirá el teléfono, esto no es un boliche. No podés ir tomando agua, como, o sea, cruzás la calle. Estás cruzando, estás caminando en una masa de gente. ¿Entendés? Ahí se identifica como la gente a veces vive muy, muy, muy adentro. No, nunca se te ocurrió llevarte la cara. ¡Qué frustración! Pero no me gusta, ¿por qué? O sea, pero te quiero empujar, no te quiero empujar. No te quiero maltratar ni nada, solamente no te muevas como en un boliche, porque en realidad sí te empezás a relacionar con gente de otras edades y otros estilos y todo eso. Puedes manejar. ciudadano. En cambio, si te mueves como que solamente estás en un boliche así todo apretado. Entonces, si se te pasa, estás todo el tiempo mirando el teléfono, mirándote los cordones, o mirándote como estás en el reflejo del vidrio, pero realmente no estás mirando a la gente, no estás viendo. No puede ser. ¡Qué frustración! ¡Qué frustración! ¡No puede ser! Ahí está el termómetro, perdón, ahí está el termómetro. Nos visitó una trasandina. Sí, sí, sí, de repente Lidia se chileniza, no es nada para preocuparse. Ustedes no saben dónde yo nací. Es un misterio. Y yo sé dónde nací. ¿Ten? ¿A dónde? No sé. ¿Vos? No sé. ¿Vos? Nací. ¿Dónde naciste? No sé. Nací por acá, nací en este continente, pero no sé dónde. Entonces creo que tengo sangre de muchos lados y de repente puede pasar eso. De cualquier manera. De cualquier manera, volvamos al cruxis de la cuestión, a lo que nos une aquí hoy. Cruxis. Esta música de fondo, no sé si existe esa. ¿Te vas a depilar? No lo dudes, depilate con nosotros. Depiladora Raquel Román. Sí. Es como música de. Sí, como de publicidad o como algo de fondo, así como. Canjea tu cupón. Como de un. Me imagino un langa que te quiere vender algo con esta música. Claro. Canjea tu cupón en el Telo 2x1. Pero bueno, como decía, el cruxis de la cuestión acá es que tenemos oyentes que nos escuchan, que oyen, que oídan lo que nosotros hacemos, pero no nos llaman, no nos escriben. Somos como una madre judía que pide que su hijo llame por lo menos una vez al día. Madre no pasa, judía. Y no pasa, y nos sentimos. Tenemos adentro como una cosa que nos está carcomiendo. Sí, sí, sí. Y bueno, así hablando un poco de esto, surgió, no nos acordamos bien de dónde, surgió un número misterioso de alguien que vos llamás y te soluciona cualquier problema. Bien. Tiene las respuestas a lo que sea y tiene la forma de solucionar lo que sea. A ver. Entonces. ¿Gurú? ¿Qué categoría? No tengo idea qué es esta persona, pero yo creo que ya estamos tan desesperados que no nos queda otra que llamar y ver qué nos puede decir. A ver. Que nuestro público se comprometa con Saturnalia, nos escriba, nos llame en vivo, nos ayude, nos den una mano, digan qué pasa, qué sienten, ¿no? A ver. Bueno, acá tengo el número, ¿vamos a llamar? Quiero. Sí, sí, sí, dale. Sí. You go for it, boy. Teléfono Panasonic. Auspicia este momento. Panasonic. ¿Esto es un celular? Esto es un celular, sí. Hoy en día. ¿Cómo empieza? ¿Dónde empieza ese número? 341. Para. 153, no, después no, sería no, partir no, del 0. No, no, nada. 153. Sí, no le digan, no le digan. No, o sea, no sabemos quién es esta persona. Estamos marcando desde un teléfono blanco con la punta del lápiz donde tiene la goma. Con eso marcamos, como Susana. ¿Nos llama? ¿Qué pasa? What the hell, motherfucker? What the hell, motherfucker? No, what the hell, motherfucker? Este es el momento para ir a buscar ese trago que estás pensando, para venderte ese pucho que te está queriendo fumar, para agarrar la tuca que tenés en el cenicero, sí, y por favor servite jugo de la heladera que en este momento está tomando el punto más frío del día. Ahora el jugo está frío. También te podés cambiar las medias, podés aprovechar para limpiar el azulejo del baño. Cambia el jabón. No sé por qué no llama. No, pero está apagado ese. No sé por qué no. Ah, buscámelo de vuelta, porfis, tal vez. Ay, porfis. Mildis. Ay, porfis, Mildis. Porfis, quitamos el aire, porfis, quitamos el aire y. Estamos. Operadora. No podemos. Operador. Eso, por favor, estamos al aire. Por favor, no podemos perder el. El tiempo. ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! Chicos, si no me paran, me voy a poner a cantar cumbia y acá se pudre todo porque saben que soy horrible. Ahora. El grupo La Cumbia. Bueno, ay, qué horror. Y si no se tan cumbiera como para conocerse. La puta madre. Me encontré una vez un cassette tirado en la calle. ¿Escuchaste? Y lo escuché. ¿Y te acordás de algo? En un viaje a Mar del Plata. ¿Y te acordás de alguna canción? Hay una parte que decía: ella tira las botellas de cerveza por la pista. Bien. O todos juntos nos ponemos a bailar. Ella tira la cerveza, la botella de cerveza por la pista y todos juntos nos ponemos a bailar, a bailar. Ella tira la botella de cerveza por la pista y todos juntos nos ponemos a bailar, a bailar, a bailar. Ella tira la botella de cerveza por la pista y todos. ¿Vos me estás diciendo en serio? Yo no puedo creer. Este hombre que... Bueno, porque está solucionando problemas, debe ser. Sí, debe estar ocupado. Debe estar solucionando problemas. Solucionando algún problema. Pero bueno, no. Pero bueno. Intentémoslo, pero tampoco hay que volverse loco acá. Si querés... podemos hacer un impasse. Si querés, podés seguir intentando y nosotros... Te apoyamos, pero en vivo, así, al vivo, al vivo. Al vivo. Al vivo. Você tem que rescatar este programa de rádio. Alta voz. Ponelo en alta voz. ¿No se escucha? No. Problema técnico. Acá hay un problema técnico. No llega. No se escucha un carajo. Te quiero de corazón, chabón. Jajón. Che, pará. Y se ríe la gente porque ¿qué va a hacer de este momento? Usted fíjese que nosotros no tenemos nada que ver con el ambiente de la radiodifusión, ni siquiera de la televisión. No se escucha. No llega nada. Es toda tu ilusión. Bueno, entonces, bueno, ya está, es el destino. Dejamos el llamado para otro sábado. No, ¿qué para otro sábado? No, el destino dice que pom, pom, pom. Tenemos que ir a un corte musical para solucionar este problema técnico y en breve volvemos. Y después te la damos, papito. ¿Sabe qué? trying to bring all these discussions and talks here is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it. Give your heart and your mind with everything that you have to find out, a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil. There's no leader, there's no guru, there's no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master. There will be no leader. Okay, so please rescate yourself. Tenemos una Lidia. Nosotros la tenemos y está en tierra. Lidia. De pero. Está en tierra. Sí, Lidia. Ok, here we go. Señor que responde no. Quisimos hablar con el señor que responde todas las preguntas y no nos respondió. ¿Tiene un problema? El problema es este. El tránsito, así como ustedes imaginan el tránsito congestionado, sí, así debe estar. Lo dejamos para después, y para otro momento. Pero es una deuda. Es una deuda. Porque acá anotamos todas las deudas. Sí, esto es una deuda, te la vamos a cobrar. Las cuentas claras. Clarísimas. Y recuerden que el tránsito seguro lo hacemos entre todos. ¿Mm? Seguro es lento. No lo olvides. Porque hay muchos más autos que gente caminando. Pero bueno, ¿qué pasa entonces? No sé. Queremos que la gente nos llame. La gente no nos llama al 568-4747. Nadie nos llamó, nadie nos va a llamar nunca. Entonces, como nadie nos llamó ni nadie nos va a llamar nunca. No, yo no diría eso, no diría que no nos van a llamar nunca. Creo que sí. Yo diría. Pero como que para la publicidad. Yo creo que la publicidad que podemos trabajar. Haría que nos llamen. Se me ocurre. Se me ocurre que a lo mejor puede pasar. A la tarde, llamate a Saturnalia. Ahí quizá hay más contacto. De verdad con la gente. Alguien ahí, que te pueda dejar una semilla. Para después hacer. Podés llamar a Saturnalia como que se lo agendás. Sí. A la gente. Decís, voy a hacer un squeak y de repente veo a Jesús en la chocolatada. Llamás a Saturnalia, dejás tu testimonio de que eso te pasó y después se comenta. Claro. Más tarde, a te estoy noche. Escuchando, te estoy escuchando. Bueno, porque entonces te puede pasar eso. Claro. Tostada con miel. De repente la miel, Jim Morrison. ¿Saturnalia? Hola, Saturnalia, soy Mari, del tercero B de calle Corrientes. Mari, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Muy bien. Acabo de encontrar en una tostada el cantante de los Doors. Bueno, lo que nos contás es irrelevante y no nos sirve. Chao, gracias. Como publicidad del número, pensando en el número, se me ocurre algún aviso en el diario del tipo medio caliente. Uh-huh. Saturnalia te busca. Como una tanguita. Algo así, ¿no? Como de esos lugares para. Que diga Saturnalia. Ahí. No con esta música precisamente, porque como que está. Me imagino más con una música como. Como de saxo, de última un saxo. Con... ¿Era eso claro. Lo que estaba pasando? No, no, eso era. Más sexy. Ah, lo Barry White. Bueno, pero podría ser una buena idea. Poner algo así, Saturnalia caliente con vos. 568 y ver quiénes llaman. Alguien tiene que llamar. Alguno que esté viviendo de la masturbación tiene que llamar. Ay, qué asco la gente que vive de la masturbación. Pobre gente. Qué asco, pobre gente. Todo el tiempo pienso, no hay planes para gente. Que se deje de masturbar y empiece a vivir la vida real, me da asco. ¿Un plan masturbar? Sí, un plan masturbar que sea todo lo contrario a quedarte en tu casa durante claro. 35 años. Una campaña no masturbar, claro. O no más o masturbar. Sea, o sea, no, claro, intenta, por favor. Menos turbate. Menos turbate y más toca. Menos turbación, otro. Por favor. Menos turbación. Menos turbación. Sácate lo turbado. Dejalo turbado en otro lado. Podría ser un tema de Celia Cruz. Sácate lo turbado. El turbado en el pasado. Quítate el turbado. quítate el turbado. Pero bueno, haciendo una publicidad de ese tipo, se consigue esa gente. Se consigue esa gente. Existe esa gente. Exacto. Sería muy lindo eliminar. Pero bueno. Eliminar. Pero bueno. ¿Viste? Pero bueno. Ahora, igual. La solución. Si quieren, nos podemos sumergir todos juntos en la tristeza profunda de llamar a un lugar de solos y solas y directamente dejar que nuestro sábado se vaya a pique. Es eso. Agarrá. Claro, llamemos nosotros a uno de esos lugares. Claro. Pones hielo a lo que tengas. ¿A quién decís? Al oyente. Al oyente que al oyente que tengo esperanza que haya una estrellita en el cielo que me guíe. ¡Lo está llamando! ¡No! ¡Lo está llamando! ¡Va a grabar este momento! ¿Está grabando? ¿Está grabando? Ya mismo atendemos. No sé quién es. ¡Nuestro primer oyente! ¡Yo! ¡Yo! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! Se cortó. Leo cortó la llamada. ¡Hijo de remil flor! La, ¿qué pasó? La analogía sexual para lo que nos acaba de suceder es como... ¿Castración? Es, no, es un poco guaranga, pero es un gran puerteo, o sea, porque... Ah, ¿y cómo es el puerteo? Porque, No me quiero poner tan gráfico, pero es cuando... Dale. Como que... Sí. ¿Viste cuando pasas la tarjeta por la ranura? Ah, sí. Ah, silencio. Silencio. A ver, hola. ¿Otra vez? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Cornelia? Sí. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Estoy llamando, yo soy inocente, solamente que llamaba. ¡Wow! ¡No! Para. Tengo una duda. Esto es increíble. Bravo, lo que sos un oyente, o sea, bravo. Dime, por favor, acá están abriendo champán. Hay una persona colgada más en este mundo. Para, no le vamos a gastar teléfono. Decime, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Escuchan? Sí. Vane, me llamo. ¡Vane! ¡Vane! Vane, ¿hace mucho que me escuchás? Y desde el principio, desde los programas que no salieron. ¡Qué grosa! ¿Cuál es tu programa favorito? Y hay un montón. El de terror me gusta mucho. Y después el de la chica Saturnalia. ¡Ay, también. Sí! ¡Ay! ¿No querés aplicar? Porque estuvo, bueno, no sé, me desconcertó un poco el principio. Pensé que se habían vendido. Te desconcertó al principio que pensaste que nos habíamos vendido. Sí, claro, escuché un tema ahí de una banda rosarina. No la quiero nombrar. Es una banda rosarina que me aparezcan acá. Si los nombro tres veces. Sí, son como Jason, tené cuidado. Sí, por las dudas, bueno, pero ustedes ya saben de quién hablaba, así que. Bueno, ay. Vamos por haber hecho estar de esa manera, ¿no? No te queríamos asustar, disculpa. Bueno. Ay, Vane, qué bueno que llamaste. Muchas gracias, porque nos hace sentir como que estamos vivos un poco. Contacto con el mundo. Contacto con... Hay una persona colgada, mamá, por ahí. ¿Cómo? Hay una persona colgada por ahí. Ah, sí, obvio. Gente. Y tengo compañía, acá somos una banda. Estoy con cuatro gatitos escuchándolos, así que... ¡Obvio! Gaturnalia, el número 4, el número 3. ¿Sabes qué? Te podés, si querés, podés pedir un tema, porque seguramente estás re buena. Entonces, acá todos los chicos dicen que podés pedir un tema, si querés. Uy, no sé, no quiero que me dedique el tema que quiere el operador. Ay, a ese le gusta el operador. Eso me parece que están todos con Leo, pero sobre todo este está más que nadie con Leo. Dedícale un tema El que él quiera. Para ese y para todos los gatitos que están escuchando Saturnalia. Te mandamos un saludo, Vane, gracias por llamar. Bueno, un besito para todos, nos vemos. Chao. ¿Cómo nos pusimos todos cuando sonó ese teléfono? Nuestro primer como llamado. Como un sonido nuevo, verdaderamente. ¿Es? Como un... Aparte es una declaración de amor, porque ahora el operador le dedica un tema a Vane y a lo mejor Vane tiene rulos y a lo mejor el operador se enamora de Vane que tiene rulos y son tan felices para siempre. Igual nosotros tenemos una... Ah, ya no estamos saliendo más. ¿O sí? ¿Sí? Ah, bueno, pensé que había sido un tema. Ay, yo lo dejaría en el romance. Claro, enganchaba bien el tema, pero... Pero nosotros tenemos una misión. Trabajo que hacer. Que bueno, antes de llamar, quiero aclarar que por ahí la gente que nos está escuchando está pensando, este grupo de jóvenes va a llamar a un servicio de solos y solas para reírse de ellos... Claro, porque estos chicos de Saturnalia son tan jóvenes, tan apuestos, tan viriles, tan torneados, tan con esos cuerpos, con esos pectorales, con esos glúteos. No es así para nada. No vas a ser joven para siempre. No vas a ser joven para siempre. No vas a ser joven para siempre. Nosotros no nos queremos burlar de nadie, solamente queremos burlarnos. Queremos burlarnos. Conectarnos. Sí, queremos solo. Conectarnos con la gente. Y, bueno, hay gente que quiere llamar a estos números. Y nosotros queremos escucharlos, así que ya mismo vamos a llamar. ¿Cómo tomaría un puchero? Si sos menor de 18 años, cortá ahora. Si querés ingresar inmediatamente sin casilla, visita 1. Si querés ingresar y ya a continuación deberás grabar tu presentación personal. Para eso dispones de 30 segundos. Comenzá a grabar después de oír la señal sonora. Al finalizar de grabar, pulsa cualquier tecla. Hola, mi nombre es Enzo y estoy muy solo y quería conocer a alguna mujer o algún hombre o algún animal o algún ente imaginario que se quiera comunicar conmigo. Déjenme un mensaje. ¿Ya terminó el tiempo? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Visita 0 para continuar. Si querés escuchar tu... Si querés comunicarte con personas de todas las ciudades, presioná 2. Si querés... Hola. De La Plata. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para pedir una... Por acá Gustavo, 42 años. Tratando de conocerte. De Buenos Aires. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para... Hola, ¿qué tal, Germanina? Bueno, nada, me gustaría dialogar con algún hombre. Uno solo. No me interesa tener varios hombres. Y bueno, nada, no es posible que sean de Capital Federal. Y si son de provincia, por favor, que tengan... No, la realidad. Ya somos 50 años y nada. Soy soltera. Les mando un beso. Todo bien, trabajo y bueno, siendo persona con buena presencia. De Buenos Aires. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para una Hola. Hola. Buenas noches, mujer. Mi nombre es Jorge. Separado. Quédanos. Wow. Un honor. Estás ahí. Espera. De Buenos Aires. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para pedir una comunicación con esta persona, 2. Si deseas enviarle un mensaje, Jorge de Buenos Aires. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para pedir una comunicación con esta persona, 2. Si deseas enviarle un mensaje, 3. Para saber su número de casilla, 4. Busco una mamá de una niña chiquita o mujer embarazada por algo distinto. De Buenos Aires. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para pedir una comunicación con esta persona, 2. Sí, me llamo Estela Maris. Vivo en la ciudad de Rosario. Tengo 58 años. Busco un amigo. Y luego con el tiempo se verá, el tiempo va a ir fluyendo y se notará, bueno, qué es lo que pasa entre los dos. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para pedir... Hola, estoy toda para vos. De Mendoza. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para pedir una comunicación con esta persona, 2. Si deseas enviarle un mensaje, lo siento. La persona solicitada está momentáneamente ocupada. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Pedir... Bueno, busco mujer mayor para tratar de charlar, llegar a comunicarnos y tratar a ver si me entienden. Sí. De Santa Fe. A continuación de tengo mi amiga Gloria. Gloria Fumadora. 30 segundos. Siempre comencé a grabar después de oír la señal sonora. Al finalizar de grabar, pulsa cualquier tecla. Hola, mi nombre es Adriana, soy de Rosario. Tengo 31 años, vivo en el microcentro de la ciudad. Estoy con mi amiga Gloria. Queremos pasar una noche buena, una noche buena. Llámanos. Te esperamos. Chao. Visita 0 para continuar. Si querés escuchar tu presentación, presiona 1. O si querés regrabar tu presentación, vamos a escucharla. Visita 2. Hola, mi nombre es Adriana. Si querés escuchar presentaciones solo de Rosario, digita 1. Hola, me llamo Héctor, tengo 22 años. Quisiera conocer chicas o mujeres de 20 a 35. Ando en búsqueda de una novia, estoy solo. Y a la vez busco amistad también. Bueno, dejo un beso, chao. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para pedir una amiga con derecho a roce, para pasar buenos momentos, sin prejuicios. ¿Querés comunicarte? Te envía un mensaje. Para escuchar el mensaje, visita 1. Para guardarlo y escucharlo en otro momento, visita 2. Si no querés escucharlo, visita 3. Yo estoy solo y tengo ganas de estar con dos mujeres bien hermosas. Si querés escuchar su presentación, presiona el 1. Si deseas responderle el mensaje, visita 2. Para escuchar nuevamente el mensaje, presiona 3. Si no querés volver a ser molestado en esta llamada, presiona 4. Si querés conversar con quien te envió el mensaje, presiona 5. Si quieres... Estamos informando a esa persona que vos querés hablarle. Dale, pa. Mientras tanto, espera en línea su respuesta. La comunicación ha sido establecida. Cuando quieras interrumpirla, marca cualquier tecla. Hola. ¿Cómo están? Ay, bien. ¿Muy bien? Sí, bien. Qué raro que es esto, ¿no? ¿Por qué? Ay, no sé. Yo nunca llamaba acá a mi amiga, acá que está conmigo. Medio que me hizo que me anime. ¿Y dónde está tu amiga? Está acá conmigo. ¿Y vos cómo te llamabas? Yo, Daniel. Daniel. Bueno, yo soy Adriana. Y estamos acá, sí. Gloria es mi amiga. Ajá. ¿Y están aburridas como yo? Sí. Hoy es que día es sábado. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Unas 3 van a ser. Las 3. ¿Y qué, estás solo? Sí. ¿Por qué? Ah. Porque se dio así. Se te dio. ¿Y vos siempre? Llego. ¿Siempre llamás? No, recién llego y recién me conecto con el teléfono yo también. Claro, sí, está bueno un poco. Y bueno. Es divertido, ¿no? ¿Llamás siempre? No llamo siempre. Ah. A veces. ¿Y conociste a alguien alguna vez por acá o...? Sí, pero... ¿Y se puede? Porque viste que a veces dicen que es medio... Que no se puede, pero qué sé yo, ya fue. Conocí, pero no, nada que ver. Pero nada que ver. No. ¿Y no, vos, no, vos vivís no en... Fue bien. ¿Dónde vivís? Yo en Barrio Pichincha. Ah, bueno, está bien, pero... Claro. Acá de Rosario, no sí, sé. Sí. Y bueno, pero por Pichincha hay un montón de cosas para hacer. Sí. Uf. Y pero una cerveza, ahora está lindo encima para ir a tomar. ¿A vos te gusta la cerveza? Sí, cómo no. ¿Qué? ¿Cerveza? ¿Sí? ¿Fernet? El Fernet. ¿Cerveza también? Sí, lo que venga. Mm. ¿Y ustedes? Y nosotros estábamos tomando cerveza acá. Gloria en realidad como que es más de la bebida más fuerte. Pero bueno, nos quedamos sin, porque ella ¿Por qué no salieron? ¿Qué pasó? No, salimos, pero también lo mismo, volvimos. Pero volvimos, porque ya se estaba haciendo de noche y empieza a haber mucha gente, nos da como medio de cosa. Noche se hizo de temprano, a las 7:30 sí. Se hizo de noche. Sí, viste, se hace rápido oscurito, está, entonces nos volvimos a nuestra casa. Porque bueno, por suerte podemos vivir juntas, viste, eso está bien. Porque nosotras no somos de acá. Ah, no, son de acá, Rosario. O sea, no, hace poco vivimos de acá, en realidad somos del Doctor Cuato. Ah, sí. Sí. ¿Estudian acá o qué? Sí, estudiamos acá. Yo estudio odontología. Y bueno, Gloria estudia letras, pero en realidad ya terminó, está haciendo otras cosas. A ver, vos me esperá un segundito, yo te voy a pasar con ella. Yo voy a terminar el café, que estaba haciendo un cafecito. ¿Vos me esperás? ¿Te paso con ella? Sí, como gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Hola. ¡Uy, oh, qué linda voz que tenés, Gloria! ¡Qué picarón! ¡Qué lindo! ¿Te gusta tu voz? Sí. Muy sensual. A mí me dicen lo contrario, porque me dicen que fumo mucho y que tomo mucho whisky. Mirá. No, no crea lo que te digan. No lo creo. Nada. Para mí es muy sensual. Muy suave, muy femenino. Tu voz. Muy así, suavecita. Voy a tener que seguir hablándote entonces. Sí, sí. Ay. Gloria. Qué pícara tu amiga. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Ahora vuelve. ¿Se fue el cafecito? Nos vamos a tomar un cafecito con vos. ¿Con quién? Con vos. No, yo no tomo café. Pero estamos con vos ahora. Ay, qué aburrido. ¿Cómo? Nos vamos a tomar un café mientras hablamos con vos. Es lo mismo. Ah, sí, no hay drama. Pero no tomo café, no. Ni en invierno tomo café. ¿Qué tomás? Escuché por ahí que tomás Fernet. ¿Fernet? Sí. Picaron. Bebidas blancas también, obvio. Whisky. ¿Te gustan las cosas con graduación alcohólica? Como a mí, como el whisky. Sí. Ay, buenísimo. Bebida bien vacía. Potentosa. Me gustan esas bebidas. Contame más. ¿Cómo? Contame más. ¿Qué te gusta? ¿Qué querés? Saber qué te gusta. ¿Qué me gusta tomar? ¿Qué me gusta tomar? Si quieres seguir hablando de eso, sí. Pero me puedes contar qué te gusta. Además de eso. ¿O no? Ahí viene mi amiga que trajo café. Qué rápida que es. ¿Cómo? Súper veloz. Para estaba mí, calentando, claro. Acá estamos. Mira, te paso con ella. Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Hola. Hola. Soy súper veloz. ¿Por qué sí. Gloria tiene la voz tan así? Bueno, porque un poquito ella... afónica, ¿eh? Ay, no, pero ella tiene una voz re linda, ¿viste? Sí, no, me gusta. Bueno, ¿viste? Es re sexy, re sensual. Sí, bueno, pero ¿por qué no nos encontramos por Pichincha? ¿No querés? Ahora nosotros nos tomamos un cafecito, pero si querés después nos podemos tomar un fernet. ¿O qué? ¿O bebida blanca, decías? Sí, no sé qué toman ustedes. Yo... ¿Qué? Ahora no, bebida blanca no, porque no, cerveza. Bueno, ¿y qué ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora si no tomamos bebida blanca, estás por... ¿Qué? ¿Y ahora qué te parece que podemos hacer? No nos podemos encontrar, vivimos en Rosario, estamos hablando por teléfono, sería lógico que nos encontremos. Sí, sí. Queremos ir a lo mismo. No para tomar whisky. ¿Qué hacemos? Si querés tomar whisky, te tomamos whisky, Gloria, más que nadie, te tomo un whisky. Yo me tomo un cafecito. Whisky. Ah, sos suave. ¿Suave? Económica. Suave. ¿Te gusta Luis Miguel? ¿Qué? ¿Te gusta Luis Miguel? ¿Luis Miguel? Sí, algún tema de Luis Miguel. No. Oh, ¿qué te gusta de música? No me gusta esa onda. ¿Y qué música te gusta? Ah, me gusta la música bien así, bien potente. ¿Cómo qué? Rock. ¿El rock? ¿Los Rolling Stones? Sí, esa onda. ¿Los Rolling? Y sí, claro, ¿cómo no te van a gustar los Rolling? Bueno. No, me gusta. mejor igual nos encontramos otro día, porque me parece que por Pichincha está todo cerrado ahora, ¿eh? Chau. Es difícil, La comunicación ha sido interrumpida. La casilla número 47182 te envía un mensaje. Para escuchar el mensaje, digita 1. Para guardarlo y escucharlo en otro momento, digita 2. Si no querés escucharlo, digita 3. O para no ser molestado, digita 4. ¿Cuántas cositas que yo les haría pasar un calor tremendo a las dos? ¿Por qué no se vienen a mi casa? Y nos pasamos los tres una noche espectacular, bien tropical, a puro sexo. Es eso, ¿no es cierto? Cómo me encantaría verla a las dos, desnuditas, besándose entre ustedes, chupándose todas. Por supuesto, yo también. Si querés escuchar su presentación, presioná el 1. Si deseas responderme. Bueno, sí, buenas tardes. Mi nombre es Enrique. Bueno, yo estoy acá para cosechar amistades, generalmente mujeres, lógicamente, ¿no? Esperando que lo pase para decir, huevón, los bifes. Nos habrán moderado. Nos habrán moderado. Porque debe pasar también para mí de que alguien debe estar ahí escuchando y cuando alguien va de alguna media frutera. Es muy probable, seguramente. Sí. Sí, vamos a cortar por hoy porque ya creo que le sacamos suficiente jugo a la cuestión. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a. No nos queda otra que cerrar el programa. Y yo quería decir que. Luego de 24 episodios, junto a ustedes, junto a este querido grupo, sí. Estoy muy orgulloso, nada más. ¡Ay, qué amoroso! Me encanta la despedida del programa. ¡Qué amoroso! Por eso quería decir esto al final. ¿Qué? El último bloque siempre es el mejor, ¿o no? El último bloque siempre es el que suspira, ¿no? Sí, tenemos un contacto con el mundo real que jamás antes, nunca, casi, y eso es lindo. Fue súper. Podemos hablar con tipos calentones que nunca salieron y mienten diciendo que recién llegan. No, recién llego y recién llamo. Y no llamo nunca. Cuando están todo el día ahí, traca con el teléfono. Uno dice, buenas tardes a todos. ¿Qué? ¿A la tarde llamaste? ¿Era antes de las 6 de la tarde cuando vos llamaste? Hace las 6 de la tarde que está. Y también nos quisimos vender. En este número 24 al principio. Pero lo pudimos. Sí, no salió. O sea que. No nos quieren ni comprar. Vamos por la línea correcta. Sí. Creo. Sí. Igual, por más que no haya salido de vendernos, creo que amerita cerrar el programa con ustedes. Ya saben qué, ¿no? No, bueno, no. No, qué difícil, guiñar celoso. Eso fue un gesto. Ahí va, sí, y luego opina lo mismo que yo. Vamos. Arriba. Está perfecto. Ahora vuelven a entrar todas las medialitas del cel con los puñitos en tanga y nosotros le volteamos las nalgas, le sale brillantina. Esto de repente llega suyo con la nave. Yeah. De campana, digita 1. Digita 0 para saltearlas. De Comodoro Rivadavia. No. De Escobar. Digita no. De Moreno. Digita no. 1. De Merlo. Digita no. No. De San Lorenzo. No. De La Plata. Digita 1. No. De Pergamino. Digita no. Cerca. De Pilar. Digita 1. Ucheto. De Villa María. Digita 1. De San Miguel de Tucumán. No. De Luján. Digita 1. No. De San Juan. No. Digita 1. ¡Llamen ahora! ¡Llamen ahora! Saturnalia clásico, del bueno. Por la guita baila el mono, o sea, si hubiera plata, no, nosotros. Y acá. Sí. Sí, sí, sí.